Cuando quiera, señor Demel, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Allí puedes encontrar todos nuestros programas anteriores colgados en formato podcast para escucharlos en cualquier momento. Y en el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos con la sección de agenda, que hoy tiene un formato ampliado, tanto por el número de citas como por el hecho de que vamos a ir acompañando estas propuestas de breves cortes de audio. Y para esta tarde noche del jueves, la verdad es que la elección está muy complicada. En primer lugar, en Café Despacio, a las 8 de la noche, se proyectará el documental sobre danza oriental Rax Sharkey, de nuestra amiga Maraya Medina. Es la primera vez que este documental puede verse en la capital Gran Canaria y es un trabajo sobre los orígenes de la danza oriental. También da voz a los hombres que la practican. Entonces vamos a escuchar un fragmento de Rax Sharkey. Siento que tengo mucho que desbloquear, que la gente vive en su día a día, mucha gente no conecta consigo misma. Creo que todo el mundo necesita un momento de introspección o de pararse y decir quién soy, ¿no? Conocerse a sí misma, tanto espiritualmente como corporalmente. Hay muchas personas que ni siquiera conocen qué tienen en el cuerpo, a nivel muscular, a nivel energético. Y siento que muchas personas necesitan de alguien que les vaya dirigiendo, desbloqueando, que sus propias energías fluyan en el cuerpo, todos los sentimientos que existen. Pues siento que puedo expresarlos. Para mí o para la gente, pero sobre todo para mí es una manera de conectar contigo misma, como mujer, como persona. Y si buscas en nuestro blog el programa 113 de junio del año pasado, podrás escuchar a Maraya Medina hablando de este documental Rax Sharkey, que desvela los orígenes de la danza oriental y también habla de los hombres, no solo cosa de mujeres. Maraya estuvo aquí en los estudios de Todo Radio en aquel programa que dedicamos al taller de creación audiovisual de la Universidad Popular de Arenales que impartió a Mauri Santana. Y también este jueves podrá verse otro documental dirigido por una canaria, en este caso con el preestreno de Cautivadas de Mercedes Ortega, a las 8:30 de la noche en el Teatro Guiniguada. Y la misma película podrá verse en el Tenerife Espacio de las Artes la semana que viene. El precio de la entrada, 5 euros, irá a parar a instituciones de mujeres de México y Guatemala que contribuyeron al rodaje. y escuchamos un pequeño fragmento de este otro documental, Cautivadas. Yo lloro cuando nadie me ve. Tengo 14 años. Yo no voy al colegio. Yo crecí con mucho rencor. Él era un indio de la sierra de Oaxaca, con pocos, se puede decir casi no estudios. Se llamaba Juan López Vázquez. Lo echo de menos, porque si él hubiera vivido, tal vez nada de esto me hubiera pasado. Nosotras estamos enclaustradas, pero libres. Cuando alguien nos cuestiona, ay, ¿cómo pueden vivir detrás de una reja? Y yo digo, ¿de quién son las rejas? ¿De ustedes o nuestras? Pues nosotras vivimos de la reja para acá. Cautivadas es el nuevo trabajo de Mercedes Ortega. Viene después de su exitoso documental Cautivas. Y entonces aquí Mercedes Ortega se centra en cuatro comunidades de mujeres de México, Guatemala y Canarias. Son prostitutas, víctimas de violencia de género, monjas de clausura, etcétera. Mujeres, en definitiva, que viven aisladas de la sociedad y salen adelante gracias al apoyo mutuo y al sentido de comunidad, según ha expresado la propia directora. Entonces, el preestreno de Cautivadas tendrá lugar hoy a las 8:30 en el Teatro Guiniguada de la capital Gran Canaria, como ya hemos dicho. Luego, el aula de cine se suma a las proyecciones de este jueves con la película coreana Welcome to Dongmakgol, una sesión que ha sido posible gracias a la colaboración del Instituto King Sejong. Y esta película narra las aventuras de un grupo de soldados que va a parar a un pequeño pueblo durante la Guerra de Corea. En ese pueblo, pues, viven al margen del conflicto bélico y no nos imaginamos que esto dará pie a todo tipo de situaciones divertidas. Está bastante difícil, insisto, la elección para la tarde-noche de este jueves. La última cita que te hemos propuesto es esta del aula de cine de la ULPGC a las 8 en el edificio de Humanidades. Y por último, ya el próximo lunes, la Asociación de Cine Vértigo concluirá su ciclo dedicado a Marcel Hanum, un realizador que desarrolló su actividad siempre al margen de la industria cinematográfica francesa. El lunes 24 de febrero a las 6:30 de la tarde, con entrada gratuita, podrán verse en el FICA sus películas Eso se llama amor y Muero de vivir. Ponemos la música de Eso se llama amor y vamos concluyendo esta sección de agenda hoy aquí en La Linterna Mágica. Thank you. De esta manera, con las películas Eso se llama amor y Muero de vivir, concluirá el próximo lunes este interesante ciclo de la Asociación de Cine Vértigo sobre Marcel Hannum. Dice el director Javier Rebollo que Marcel es el alegre responsable de una obra rara y preciosa, necesaria en estos tiempos del cine parque de atracciones y de crisis de las imágenes. Toda una invitación a la reflexión, por tanto, y una gran oportunidad que nos ha prestado la Asociación Vértigo con este ciclo. Y concluye aquí esta jugosa sección de agenda con numerosas proyecciones para estos días en la capital Gran Canaria. Es hora ya de entrar en materia. Hoy vamos a conocer el cine del director de Elche, Chema García Ibarra. Para ponernos en situación, suena en un momento el tráiler de su primer largometraje, Uranis. La primera foto se tomó el 5 de mayo de 1983 en el piso de Maite y Manolo. José Luis tiene pocos meses y está tumbado de lado sobre la cama de matrimonio de sus padres. Le han puesto un pijama y está envuelto en una manta blanca. Junto a la cama, detrás de él, puede verse su cuna de madera y la mesita de noche. En la esquina superior derecha hay una sombra negra desenfocada. Cuando José Luis nació, se lo llevaron rápido y a su madre no le dijeron dónde. El médico volvió después de mucho tiempo, sin el bebé y muy serio. Durante unos segundos Maite vio cómo las paredes de la habitación se volvían negras y las caras de la gente se derretían. Entendió más o menos lo que le dijeron. El niño ha nacido con una cosa dentro de la cabeza y se la tenemos que quitar. No sabemos lo que es, pero no es normal. Hay que operarlo ya. Maite firmó un papel que le pusieron delante y se desmayó. Los médicos tardaron 6 horas en quitárselo. Le dijeron que era un quiste epistémico, aunque era muy raro encontrarlos en la cabeza, pero que otra cosa no podía ser. De momento ha ido bien, pero tenemos que ver, hay que dejarlo aquí un tiempo, no sabemos cuánto. Un médico joven le dijo a Maite que por temas de una nueva ley necesitan permiso del enfermo para tirar a la basura lo que sea que se extraiga de su cuerpo. Resulta que mucha gente quiere guardar ese tipo de cosas, que si lo quería o lo tiraban. Ella imaginó a su hijo dentro de unos años preguntándole que por qué tenía esas cicatrices y qué era lo que le habían sacado. Dijo que se lo quedaba y se lo dieron en un bote. José Luis pasó varias semanas dentro de una urna de cristal con tubos por todas partes y durmiendo tranquilamente. Pues hablamos ya aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con nuestro invitado de hoy, Chema García Ibarra. Hola Chema, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Chema García Ibarra es el autor de los cortos El ataque de los robots de Nebulosa 5, Protopartículas y Misterio, y también de este largometraje del que hemos escuchado el tráiler, Uranes. En fin, Chema, como primera aproximación, podríamos decir, para la gente que no conozca tu cine, que sueles mezclar la ciencia ficción con lo cotidiano, ¿no? Sí, sí, sí, es lo que empecé haciendo ya con mi primer corto y he seguido un poco, diría profundizando, pero más bien repitiendo, ¿no? repitiendo el mismo esquema, porque es algo que me interesa mucho. Eso. Ese juego de contrastes tan diferentes es lo que más me, me interesa a la hora de hacer una película, ¿no? No solamente lo que es la ciencia ficción combinada con una historia protagonizada por una señora de 50 años de Elche, ¿no? Que es como la antítesis, ¿no? Sino también el drama con la comedia, pues el hecho de que sean películas de ficción pero no se utilicen actores. Ese tipo de contrastes son los que me interesan. Y claro, la ciencia ficción está siempre ahí como tema general. Y tú llevas bastantes años haciendo cortos. Me imagino que el gusanillo del cine lo tienes metido desde una temprana edad, ¿no? Sí, sí, sí. Llevo, bueno, yo el primer corto así, por llamarlo de alguna forma profesional, tampoco me gusta mucho llamarlo así, pero bueno, el primer corto más o menos que inicia esta etapa en la que estoy viviendo esto, se puede decir. Fue el ataque a los robots de Nebulosa 5, que lo hice en el 2008. Pero vamos, desde antes, pues prácticamente desde los 15 años o puede que antes, estoy haciendo cortos, pues un poco chapuceros, un poco cutres y tal. Pero sí, desde pequeño es lo que he querido hacer. Y luego estudiaste publicidad y relaciones públicas. Durante un tiempo estuviste compaginando, pero finalmente has podido dedicarte por completo al cine, ¿no? Sí, yo quería estudiar cine, pero no eran las escuelas de cine, eran como carísimas y era bastante complicado. Tampoco tenía cerca la carrera de comunicación audiovisual, entonces mi idea era hacer publicidad, que en principio combinaba los estudios de comunicación audiovisual para luego completar, o sea, porque había una especie de promesa de que iban a poner esa carrera y bueno, al final no la pusieron nunca y nada, pues empecé publicidad con la intención de pasarme algún día a comunicación audiovisual, pero nunca llegó a esa carrera. Así que nada, terminé y sí que estuve unos años trabajando de copy, de relato publicitario, hasta que decidí que era esto lo que quería hacer y me lancé a hacerlo. Y bueno, ¿cómo era aquello de trabajar en la publicidad donde la creatividad está dirigida a unos fines muy concretos, diríamos? Bueno, ¿cómo era? Pues he acabado aborreciendo bastante ese mundo. He acabado bastante de... No te diría descreído, porque yo no sé si alguna vez realmente fue mi vocación, ¿no? Pero vamos, es una creatividad como muy falsa, ¿no? Pues es una creatividad que sale de otros, como de otras, no sé muy bien cómo explicarlo, no sale de una intención honesta de crear algo tuyo, sino que está siempre pues supeditado a otros intereses, ¿no? Entonces es un mundo en el que solamente estaba porque tenía que trabajar en algo, realmente no me aportó demasiado creativamente, quizá algunas cosas muy sueltas, pero no en general la creatividad publicitaria no me interesa nada y estoy muy contento de ya no estar en ese mundo porque realmente no me interesa demasiado. Sí que se notan cosas quizás, pues hombre, yo además de ser copy también trabajé en diseñador gráfico y eso, entonces sí que hay algunas cosas en mis cortos, quizá no en mis cortos, pero en la forma de presentarlos, en los que a lo mejor se nota, ¿no? Las sinopsis, por ejemplo, siempre son muy cortas, en plan eslogan, ¿no? Los diseños de los pósters los suelo hacer yo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor a la hora de la presentación sí que se nota que tengo ahí ese pasado que viene de la publicidad. Bueno, si te sirvió para, entre comillas, vender mejor tus películas, pues no está mal, ¿no? Bueno, me sirvió para vivir una temporada. También, claro. Y el dinero que ahorré trabajando en eso, pues básicamente me lo gasté en el primer corto. O sea, me sirvió para eso. Me gustaría que nos hablaras un poco de tus trabajos antes de el ataque de los robots de Nebulosa 5. Entiendo que no los consideras parte oficial de tu filmografía actual, no, pero bueno, es más bien la etapa de formación, ¿no? Sí. Bueno, pues justo antes hice un corto que se llamaba Miau. Esto fue yo creo que el año 2006, que es un corto que se ha visto muy poco. Es un corto pues en blanco y negro, sin diálogos, una especie de thriller extraño con muchas influencias de Chicho Ibáñez Serrador en su época de pues eso, las poquitas películas que dirigió, que me gustan mucho, y Historias para no dormir, esas historias con una especie de giro final extrañísimo que convierte todo en una especie de cosa muy psicópata. No estaba muy conseguido el guión, de hecho no estaba nada conseguido, como que tenía muy claro el principio y el final, y el resto me lo ventilé así porque me apetecía rodar ya. Y por eso no me gusta mucho, ¿no? Porque no... yo suelo poner mucho trabajo en el guión, y en ese corto quizás no está tan claro, ¿no? Que haya trabajado mucho en el guión. Creo que me centré más en otras cosas que no eran tan necesarias, ¿no? Tiene como... pues una especie de mini superproducción, está rodado en varias ciudades, tiene movimientos de grúa, ese tipo de cosas que luego en mis cortos no aparecen ni van a aparecer. Estaban todos ahí y no servían para nada, ¿no? Me di cuenta al hacer ese corto que eso no servía para nada y no era necesario. Entonces el resto de cortos que he hecho es un poco respuesta a eso, a intentar hacerlo, a intentar contar una historia, pero con los elementos mínimos o intentando... utilizar una narrativa un poco minimalista, ¿no? Muy poquitos planos, apenas hay movimientos de cámara o no los hay en absoluto, apenas hay música. En todo ese corto pues había movimientos de cámara, había música, había lo que viene a ser pues un chaval que está empezando y que lo quiere todo, ¿no? Que eso es como muy común. Pero bueno, yo aún así estoy muy muy a favor de empezar así haciéndolo mal, porque te das cuenta de muchas cosas, y a mí ese corto me sirvió para darme cuenta de muchas cosas. Y luego, bueno, hay otros cortos que ya son mucho más adolescentes y ya pues más, en plan colegas con una cámara en casa grabando un corto en una noche. Bueno, algún día en una retrospectiva igual los puedes recuperar, pero mientras tanto se quedan en el cajón, ¿no? Pues sí, bueno, Miau en algún sitio estará y los otros que están en VHS, que yo ni siquiera ya tengo vídeo, y ya eso ya creo que estaría en el cielo de la película ya. Si habrá alguna forma de ver eso, nunca más. Háblanos un poco de tus directores y tus películas favoritas dentro y fuera de la ciencia ficción. Bueno, la ciencia ficción es una cosa que me gusta, a la que dediqué muchos años de mi vida. Solamente pues en la adolescencia, sobre todo, básicamente leía libros de ciencia ficción, solamente las películas menos, ¿eh? Sobre todo eso es una influencia que viene de la literatura. Y bueno, directores, viendo mis cortos, se nota mucho pues que me gusta Roy Anderson, que me gusta Ulrich Seyl, y bueno, también tengo como unos totems, ¿no? Que son pues Werner Herzog o Robert Bresson, Aki Kaurismäki, en fin, gente que me interesa mucho, que tiene como una personalidad muy fuerte, ¿no? Todos hacen películas absolutamente identificables, y bueno, o sea, con un estilo marcadísimo, ¿no? Y bueno, son pues, directores que me interesan mucho. Últimamente también es de mis favoritas Kelly Reichardt. Me gusta mucho Ruben Östlund, también un director sueco, en fin, hay muchos muchos cineastas que tienen en común eso, tener un estilo muy muy identificable y no tratar demasiados temas distintos, ¿no? Como que siempre tratan un mismo tipo de tema, un mismo tipo de enfoque, de personaje, de lugar, ¿no? Tienden a centrarse un poco, eso que también me gusta mucho, ¿no? Todo lo que he hecho yo es prácticamente la misma historia contada una y otra vez, los mismos sitios, el mismo tipo de personaje, y eso me gusta, ¿no? Eso me gusta mucho, quedarme ahí y excavar en ese sitio en vez de irme a otros y ver que cómo se puede contar eso otra vez, ¿no? No tengo ningún miedo ni me importa nada repetirme, ¿no? O sea, es algo que no temo en absoluto. Entonces me gusta ese tipo de centrarse en esas cosas tan aparentemente tan escasas, esos elementos tan escasos y construir ahí pues una filmografía. Profundizar en vez de querer abarcar mucho, ¿no? Digamos. Sí. Has mencionado el nombre de Bresson. Tú en tus películas, Chema, empleas a familiares y actores no profesionales. Sí. ¿Esto tiene alguna relación con la teoría de los modelos de Robert Bresson? Total. Vamos, a mí me gusta mucho Notas su libro, bueno, Notas sobre el cinematógrafo, he visto otras pelis, y sí, claro, es una estoy en una relación total con Bresson. A mí me gusta muchísimo lo que me dan los actores no profesionales, que las personas, es que no son actores, no es que no los llamen actores no profesionales, es que no tienen ningún tipo de relación con el mundo del cine. Y me gusta mucho, a pesar de que hay muchas cosas que las hacen más difíciles, porque, bueno, eso, no hay una serie de cosas que no les puedes pedir, ¿no? Y eso condiciona mucho también a la hora de escribir una historia. Yo ya sé que la voy a hacer para actores no profesionales, entonces hay que tener mucho cuidado con los diálogos, que no sean demasiados, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Pero salvando todas esas dificultades, que son muchísimas, a mí me compensa, ¿no? Me compensa lo que me ofrecen, ¿no? Esa especie de vida, esa especie de naturalidad, no sé, me gusta muchísimo. Y simplemente la idea de saber que esa persona que estoy viendo, que está interpretando mi peli, no es un actor profesional, sino que es una persona que está ahí, que la han sacado de su vida normal y la han metido en esa historia como ficticia, eso me gusta mucho. Y bueno, llegamos así a tu primer corto importante, El ataque de los robots, de Nebulosa 5, muy premiado en festivales de diferentes países, y donde sí que está clara esa estética tuya, ¿no? Blanco y negro, cámara prácticamente inmóvil, sin música, y una vez más, ciencia ficción versus vida cotidiana, ¿no? Sí. Y ya, como te he comentado, era un poco respuesta al corto anterior que hice. El corto que se llama Miau. Y entonces me imagino que te surgió la idea, hiciste el guión y todo fue saliendo, ¿no? Sí, salió un poco... O sea, yo todavía no tenía muy claro qué quería contar, pero sí tenía claro que cómo lo quería contar, ¿no? Quería hacerlo lo opuesto justo a lo que acaba de hacer, ese corto que te he contado antes. Y nada, pues me puse a buscar una historia, a ver qué podía hacer. Yo tenía unos elementos para contarla, que era pues mi casa, la ciudad donde yo vivía, que sigo viviendo, y ese tipo de cosas. O sea, lo que tenía a mano eran las piezas y con eso tenían que montar algo. Y entonces la mayor parte del trabajo, la inmensa parte del trabajo de ese cortometraje está en el guión, intentando hacer encajar eso para contar una historia, y además quería que fuese una historia de ciencia ficción. Muy complicado, pasé muchísimo tiempo escribiendo y hasta que di con el tono, con el tema, con el personaje, con la historia. Al principio eran como, la historia un poco más diferente, eran como varios personajes que se reúnen como en un sitio a la espera de ese ataque. Luego fui vaciando la historia hasta que se quedó solo en uno. Ha pasado por muchas fases. Pero bueno, estoy muy contento con ese corto, le tengo mucho cariño. Y bueno, ahí aparecen Carmina Esteve y tu primo José Manuel Ibarra, que sí, son presencias importantes en tus películas, ¿no? Sí, sí. Sí, sobre todo mi primo José Manuel, que bueno, a mí me gusta mucho cómo lo hace y me gustaría que de alguna forma estuviese en todo lo que hago, aunque sea apareciendo por ahí detrás, ¿no? Me gusta que esté por ahí. Sí, cuando yo escribí el guión no estaba pensando en él específicamente. Eso, cuando ya lo tenía escrito, pensé en proponérselo, pero ya lo tenía, o sea, el guión ya estaba casi terminado, y el hecho de que fuese él, pues le dio como una vuelta más al personaje que me interesaba mucho. Pero ya te digo que en el momento en el que lo escribí no lo tenía en mente, fue después, y bueno, fue maravilloso trabajar con él, es un chico encantador, y no sé, siempre, luego pues también salió en Patria Partícula, también salió en Misterio, y en Uranes pues es también el protagonista, y en cierta forma Uranes es una especie de homenaje a él, todo gira en torno a él, a su personaje, ¿no? Esa es la última peli que he hecho. Y luego, por presentar un poquito la historia, es la de un chico que recibe un mensaje de esos robots de Nebulosa 5. Luego, por otra parte, él es un aficionado a la ciencia ficción barata, entre comillas. Y ahí está un poco la ambigüedad de si es cierto o no ese mensaje, ¿no? Sí, a mí me gustaba mucho ese, pues eso. Yo estoy con él, ¿eh? Yo creo que es cierto, pero bueno, entiendo que mucha gente crea que no, que es una invención, pero bueno, hay que, a mí sí me gustaba mucho ese, también ese contraste entre un ataque de verdad o es un delirio o qué pasa, ¿no? Me gustaba mucho caminar como por esa línea, pero vamos, ya te digo que yo voy con él, ¿eh? Yo voy a tope con él. Yo creo en el ataque. Eso es interesante porque a lo mejor los espectadores nos hemos vuelto un poco demasiado cínicos, ¿no? Y siempre tendemos a pensar mal o a pensar que no es verdad lo que estamos viendo, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Y bueno, este tipo de historia más o menos tiene su continuación o su paralelismo en tus otros dos cortos, protopartículas y misterio, en el sentido de que hay una persona que tiene o cree que tiene una especie de misión y eso pues como que le eleva, ¿no? Respecto a la realidad cotidiana. Sí. De alguna forma todos los personajes siempre vienen con no un secreto exactamente, pero sino una especie de eso, de misión secreta o de misión personal, más bien, ¿no? Misión única, quizás sería. Están todos como son poseedores como de una información, ¿no? Que solo saben ellos, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Y además que es una cosa totalmente disparatada, totalmente delirante, ¿no? Y esté metida en un mundo muy normal, ¿no? Eso me gusta mucho. Y en el caso de protopartículas, el siguiente corto que hice después del ataque, también lo hice, el ataque de los robots de Nebula 5, dependiendo de cómo te posicionaras en torno a lo que dice el personaje, podía ser o no un corto de ciencia ficción, ¿no? Entonces yo quería hacer un corto que fuese inequívocamente de ciencia ficción, entonces por eso hice protopartículas y quería un corto que estuviese protagonizado por un astronauta. Entonces no había forma de que alguien me dijera que eso no era un corto de ciencia ficción. Inequívocamente tenía que serlo, ¿no? Y bueno, también es un corto que me gusta mucho, sobre todo a nivel visual, creo que tiene cosas que son muy bonitas y en alguno de. Bueno, probablemente tiene el plano favorito de todos los que he rodado está en ese corto de protopartículas. ¿Qué cuál sería? El primero, el primer plano que es 1 minuto y 10, que dura 1 minuto y 10, es mi plano favorito de todos los que he rodado, es mi vida. Porque el protagonista es ese astronauta que vuelve del futuro y bueno, ¿de dónde sacaron el traje? El traje, bueno, ¿conoces la película esta que se llama El Cosmonauta, que estuvieron haciéndola durante la Sí. temporada? Bueno, era de ellos, se lo alquilé durante unos días. Y bueno, me contaron que es un traje auténtico ruso, que es un traje que de verdad estaba en el espacio. Rodamos el corto en Elche en agosto. Eso significa un calor infernal. La zona en la que vivo es prácticamente desierto y en agosto más todavía. Entonces había un límite de tiempo en el que podía estar una persona dentro de ese traje antes de morir, ¿no? Creo que eran 4 minutos así. Y además no se lo podía quitar él el casco, tenía que ir a alguien a quitárselo. Entonces la persona que estaba dentro del traje pues perdió bastantes kilos pero bueno, es amigo mío y me lo perdona, pero vamos, además todos los planos eran como muy lejanos y claro, tardábamos en llegar hasta él, ¿no? Porque yo quería tener la cámara siempre muy muy lejos, entonces en el momento en el que empezaba como a hacer golpes en el casco, tenía que ir a alguien corriendo a quitárselo porque significa que ya se le había acabado el aire. Y todo eso con una temperatura exterior de 40 grados, ¿no? O sea, fue un rodaje muy divertido, ya te puedes imaginar cómo fue. Bueno, poniendo a prueba las circunstancias, ¿eh? Fue una prueba de amistad, porque era un amigo el que estaba dentro. De todas formas, estos dos cortometrajes han tenido muy buena acogida, sobre todo el primero. ¿Te lo esperabas que de repente empezaran a llegar un premio tras otro por tu trabajo? Que va, pero ¿cómo voy a esperar eso? Todo lo que pasó con ese corto, eso no me lo podía esperar en la vida. Yo simplemente quería hacer un... Quería ver si era capaz de hacer un corto con las cosas que tenía y ya está. Y ver si se podía hacer eso sin complicarme la vida como me la había complicado con el corto anterior. Y el momento en que di, que lo hice, que lo escribí, que lo rodé, que lo monté, ya estaba, ya yo ya había cumplido con lo que yo quería, ¿no? Ya veía que sí. Y de repente pues llegó todo lo que llegó, ¿no? Bueno, fue una temporada en la que cada día era como tu cumpleaños, ¿no? De repente tenías un premio aquí, una selección importantísima, en un festival enorme, súper prestigioso, el día siguiente, en fin, fue una temporada como de no acabar de creerte lo que estaba pasando, ¿no? Por eso digo que le tengo mucho cariño a ese corto. En efecto, estamos hablando del ataque de los robots de Nebulosa 5. De alguna manera conectó mucho con el público, ¿no? Sí, conectó con los, pues no sé, tuvo mucha vida por festivales, por televisiones, muchas muestras, muchas, en fin. No sé, a mí me sorprendía mucho. Yo, en principio, bueno, las cosas que tenía por España, las explicaba más que cuando de repente lo ponían en Suecia, ¿no? Que yo ahí sí que no tenía ninguna explicación a que realmente les gustara y quisiera ponerlo, ¿no?, en una pantalla para gente sueca, que para mí era como la antítesis de España. Y yo veía ese corto tan anclado en no solo en lo español, sino incluso en lo regional o lo local, incluso fuera de la zona de Elche, Murcia, me costaba entender que se entendiera, pues ya te digo, en Suecia, ¿no? Pero bueno, sí, parece que sí, que es un corto que gustó y vamos, y yo encantado. El ataque de los robots de Nebulosa 5 y Protopartículas estaban rodados en blanco y negro y después has dado el salto al color. ¿Algún motivo? ¿Impresiones sobre un formato y otro? Bueno, el ataque era una especie de... Cuando tenía ese título, tenía una especie de sinopsis que le puse, que era va a morir mucha gente muy pronto... tenía una especie de broma, que es que una especie de broma personal, ¿no?, que yo quería gastar a alguien que estuviese a punto de ver ese corto, que era llevarlo a pensar que era una cosa totalmente distinta, que era una, pues, que viesen el título, que viesen la sinopsis, que viesen como una imagen en blanco y negro así muy extraña y pensaran, bueno, pues vamos a ver el corto este tipo Ed Wood, ¿no?, el corto este friki, el corto raro este, vamos a reírnos un poco, ¿no? Y luego era otra cosa, una especie de bromita que me hacía mucha gracia. Entonces, pues con ese título rimbombante y con el pues ese blanco y negro, bueno, me ayudaba un poco a buscar esas pelis de ciencia ficción. Y luego un motivo mucho más, mucho menos guay, ¿no?, que es que estábamos hablando con unas cámaras no demasiado buenas y era mucho más sencillo disimular los fallos, ¿no? El color con ese tipo de cámaras a mí me gustaba mucho, era como muy apagado, muy feucho. Y con Protopartículas igual, me ayudó mucho ese blanco y negro a crear esa atmósfera y a la vez a disimular los fallos. Y bueno, llegó Misterio y de repente teníamos más presupuesto y ya me apetecía también. Y también era un reto de cara a la dirección artística, que es algo que Misterio está como muy, muy presente. Y ya decidí que lo quería, que ya estaba un poco alto, ¿no?, de blanco y negro. Ya podía hacerlo en color porque realmente ya tenía los medios para que se viese bien. Así que nada, pues decidí de una forma como muy natural, ¿no? Misterio, que la excusa, digamos, es una aparición mariana de la Virgen, pero luego lo llevas a tu terreno como siempre, ¿no? Sí, su guión también pasó por muchas fases muy distintas. En principio quería hacer un corto de estos para el festival este que se llama No Todo Film Fest, un corto de 3 minutos, falso documental grabado en VHS sobre un que graba un chaval. La idea original era un trabajo para el colegio en forma de vídeo, ¿no?, para la asignatura de religión. Entonces es como un documental que hace un chaval sobre un vecino suyo que ha descubierto que si le acercas la oreja a la nuca se oye hablar a la Virgen. Será un falso documental de 3 minutos. Será la primera idea de Misterio. Luego fue pues yo luego un corto de 12 minutos, desde luego no en VHS, se hizo como con una cámara ultra cara. Y pues muchas vueltas, ¿no? Al final esa idea de la Virgen en la nuca se quedó solo en un personaje, pero todo gira un poco en torno a ese, la protagonista al final fue una señora que también, bueno, es como muchísimo trabajo de guión, pero sobre todo un trabajo de meter muchas cosas y luego de sacar, ¿no? De depurar, de ir, que es algo que yo suelo hacer. Mis historias al principio suelen ser mucho más complicadas y en lo que tú ves es el resultado de sacar un montón de cosas y de pulir y de ir solamente a lo esencial, ¿no? Intentar que todo lo que está en el corto, cada frase, cada secuencia, aporte algo a la historia, que no haya... Si me aporta poco o nada, intento quitarla, ¿no? O reducirla al mínimo. Ese es el proceso creativo de tus guiones, ¿no? Ir sí. Podando, digamos, ¿no? En vez de ir añadiendo, ir quitando. Sí, igual que te he dicho, en el ataque de los robos al principio eran muchos personajes, bueno, eran muchos, creo que eran cuatro. Y al final se quedó, pues fui quitando, se quedó en uno. Misterio igual, ¿no? No pasaban más cosas, pero quizás estaba todo un poco más retorcido y lo que hice fue depurar y quitar y quitar. Y ahora mismo Misterio está circulando por festivales, ¿no? Sí, sigue, bueno, hace ya un año, bueno, se cumple un año, empezó en el Festival de Berlín del año pasado, justo acaba de terminar el Festival de Berlín de este año. Y bueno, hemos tenido pues un año que ha estado muy bien, la verdad, ha estado en muchísimos festivales y hemos, no sé si hemos ganado como 30 premios o así, y bueno, ya le queda, pues, el segundo año suele ser más tranquilo, ¿no? Porque el primer año ya lo mueves más a saco, ¿no? Y luego, pues que te quedan los festivales, pues que por algún motivo no has podido mandar, o si te han pasado tal, son menos, pero bueno, aún así va a estar también en unos cuantos, yo tengo unos cuantos confirmados. Y de hecho ahora mismo estoy en Asturias, porque esta noche se va a poner en Avilés, en el Centro Niemeyer. Y así que nada, aquí seguimos con Misterio. Un corto que también nos está dando muchas alegrías. Y bueno, en Misterio te echa una mano, si no me equivoco, Javier Chillón, ¿no? Javier Chillón, sí. Javier Chillón es muy amigo mío. Yo lo conocí cuando él estaba con su corto El mal de Schneider. Y yo con el ataque de los robots, y bueno, nos hicimos amigos casi instantáneamente, fue algo como una especie de flechazo, y bueno, somos muy amigos, y yo quería que él estuviese de alguna forma en lo mío, porque le admiro mucho, y ya en Protopartículas hace un papelito, al final sale, hay una especie de barriada, y él sale por ahí como de actor, y en Misterio él hizo el etalonaje junto a Luis Fuentes, su director de fotografía. Hizo también el diseño del póster, porque él es como también es un diseñador. Es que Javier Chillón, estas personas que todo lo hace bien, ¿no? Y pues hizo también el diseño del póster y los créditos, en fin, me ha gustado muchísimo trabajar con él. Nosotros lo entrevistamos hace ya un tiempo, que vino aquí a Gran Canaria, y bueno, hay una sintonía entre lo que ustedes dos hacen, ¿no? Sí, claro, por eso no sé. Yo creo que por eso nos hicimos amigos tan rápido. ¿Existe una escuela ahora mismo en España de ciencia ficción independiente, digamos, en la que podrían estar ustedes dos? Bueno, no sé, puede ser. Puede ser, no sé yo si es tan potente como para decir una escuela, ¿no? Cuando empecé con el ataque... Yo tenía un referente que era un referente muy claro, que era César Velasco Broca. César Velasco Broca, que bueno, hizo A Vampeta, Los Grillados y cortos como muy muy extraños, no sé si los conoces, estos cortos así como de ciencia ficción, sin una narrativa así como muy clara, pero que son como alucinantes, a mí me dejan con la boca abierta cada vez que los veo. Sí, tiene este de un campamento, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo ahora de los títulos, Saturno, pero... después del verano. Sí, es que tiene como unos títulos que a mí me gustan mucho. El último es Avanpeta los grillados, que es un título que a mí me vuelve loco. Yo lo tenía él como referente. Bueno, yo hay muchísima gente, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que ahora mismo está en la India, está haciendo pues sus cosas, pero en la India, ¿no? Es como... Y no sé yo si decir una escuela, pero bueno, hay cosas que se están haciendo que están, pues que están muy bien. Porque los trabajos que más me gustan de este tipo, pues uno nota que en efecto a veces menos es más y si no se puede competir con unos mega efectos especiales, pues más vale hacer algo sencillo y que deje lugar a la imaginación y seguro que a la larga queda mejor, ¿no? Sí, o jugar en otros campos, ¿no? Que no sean exactamente el de la historia cósmica con efectos especiales, a lo mejor llevarlo a otros terrenos, no sé, pues imaginación y diversión y con lo que haces y no tratar tampoco eso de es un poco ridículo, suele ser un poco ridículo cuando intentas emular pues lo que son las pelis clásicas de ciencia ficción con poquitos medios y se nota ahí un poquito cutre, o por lo menos a mí no me suele gustar, ¿no? Me suele gustar la gente que llega a la ciencia ficción desde otro punto de vista, desde otro camino. Toma como un atajo raro y llega a una historia de ciencia ficción, pero no, que no ha seguido como el canon, ¿no? Y luego, Chema, tú has hecho bastantes videoclips, ¿no? Empezaste con el grupo Klaus and Kinski. Sí, empecé, bueno, eran amigos míos, siguen siendo, y bueno, pues en esa época yo estaba empezando a hacer cortos y ellos empezando con el grupo y pues de una forma muy natural, dijo, pues vamos a hacer un videoclip, ya que estamos cada uno con lo suyo. Y a partir de ahí, pues, ellos ficharon con la discográfica, entonces seguí haciéndoles videoclips dentro de la discográfica, se le hice a otros grupos de su discográfica y amigos de ellos y así pues sin quererlo mucho porque yo tampoco vamos pretendía ser realizador de videoclips pues acabo haciendo ya unos cuantos, no sé si habré hecho como 15 y, o sea que bueno bien, sobre todo lo utilizo más como para jugar, ¿no? En los videoclips hago cosas que no suelo hacer en los no suelo no, no hago en los cortos hago los utilizo ya para experimentar cosas nuevas y cosas que nunca tendrían cabida en mis cortos. A lo mejor el que tiene más que ver con tus cortometrajes es el de Tierra Posapocalíptica, ¿no? El último que hice para Parades, sí, quizás tiene. Sí, se puede tener bastante que ver con el tema de este personaje solitario. A mí me gusta mucho uno que se llama Umatic, que hice para un grupo sevillano que se llama Tannhauser. Creo que también tiene que ver con. Bastante con mis cortos, ¿no? Es una especie de atmósfera muy extraña que a mí me gusta mucho ese vídeo. Están todos en mi canal de Vimeo, creo que si pones mi nombre enseguida te salen y ahí están todos, si alguien los quiere ver. Porque bueno, en Tierra Posapocalíptica aparecía un personaje con una máscara de gas que Sí, podía es una especie de recordar personaje al astronauta solitario. de protopartículas. Y en Umatic salían unos ninjas. ¿Eso era material encontrado? ¿Lo Bueno, rodaron? lo simulaba, ¿no? Es una especie, lo está cerrado, está hecho en VHS. Y me interesaba mucho sobre todo esa atmósfera extraña, esa especie de extrarradio, ¿no? Que es un sitio que me gusta mucho. Esa especie de polígono industrial extraño en mitad de la naturaleza, y esa naturaleza como rara, ¿no? En esas horas de la tarde en el que ya empieza a caer el sol, todo, esa atmósfera me interesaba muchísimo y sobre todo esos personajes, ¿no? Una especie de que hacen ahí unos ninjas, ¿no? Pero además que son como unos ninjas adolescentes, pero que no son realmente ninjas, uno va con muletas, como esto. Me interesaba que fuese todo el rato preguntas, ¿no? Y no da, y de repente se ponen a hacer una cosa rarísima, una especie de rito extraño no, me interesaba jugar a eso, a las preguntas, al qué está pasando, qué es esto, ¿no? Y dejarte un poco meter en ese mundo. Por eso es un vídeo que me gusta mucho. Estamos llegando al final de esta entrevista aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con el director Chema García Ibarra. Hemos hablado de sus cortometrajes, El ataque de los robots de Nebulosa 5, Protopartículas y el más reciente, Misterio. Luego, Chema, tú tienes un largometraje titulado Uranes. Dentro de la iniciativa Little Secret Film, pequeña película secreta, que impulsa a gente como Pablo Maqueda, de su nueva película se llamaba Real Movie, creo que era. Entonces, no sé si quedaste del todo satisfecho con esa película Uranes, porque Little Secret Film tiene una serie de limitaciones. La idea es hacer una película en 24 horas, sin presupuesto, etcétera. Pero bueno, sí, ahí está tu debut en el largo. ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, yo lo básicamente acepté porque no sé decir que no, pero tenía muchísimo miedo. Era un poco... Había dos cosas que me preocupaban. Primero era que tenía que hacer una peli sin lo que yo más utilizaba, ¿no? Sin el principal recurso, que era el tiempo. Yo suelo pasar muchísimo tiempo preparando el plano, no solamente en el rodaje, sino preparando la película, escribiendo. Ya te he contado que doy muchas vueltas. Y de repente era una especie de experimento a ver qué salía a la primera. Y luego había una imposición temática que era, bueno, esto estaba... Este Little Secret Film estaba asociado con Calle 13, el canal de televisión. Es un canal dedicado al thriller, cosas así como de crimen y tal. Entonces tenía que tener que ver con ese tema. El thriller y tal es un tema que no me interesa. Entonces, bueno, tenía esas dos cosas. Pues me puse a ver qué se podía hacer. Ellos estaban muy interesados, les gustaba mucho lo que yo había hecho antes, estaban muy interesados en que hiciese uno. Les puse sobre aviso de que había muchas posibilidades de que fuese una mierda. Lo entendieron, se la jugaron y nada, pues así, ese es el origen de Uranis. Es a ver qué intentas obedecer esas normas. O sea, el rodaje duró lo que tenía que durar, y creo que eran como estaba Calle 13, todo estaba en torno al 13, ¿no? Tenía que durar 13 horas, 13 personas en el equipo, ese tipo de cosas. Y bueno, luego estoy contento porque la peli pues se ha visto bastante, ha tenido críticas bastante buenas, que me han sorprendido muchísimo, y ahora, bueno, ahora va a tener un pequeño recorrido por algunos festivales que todavía no son públicos, pero bueno, ya en eso así lo serán. Y no sé, yo estoy bastante contento con la peli. Sobre todo también porque es una especie de homenaje a José Manuel Ibarra, ¿no? A mi primo, toda la peli gira en torno a él, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho. Ahí está jugando con la mezcla de ficción y realidad, con tu narración y con fotografías, planos en oscuridad, todo eso, ¿no? Sí, era un poco... Bueno, en principio la idea original era quizá un poquito más... O sea, hay unas... No te diría que... O sea, el personaje de José Manuel Ibarra y la persona en esta peli tienen algunas cositas que ver. La idea original tenía muchas más cosas que ver, ¿no? Estaba como más centrado en mi primo, ¿no? Luego ya, pues, la ficción como que fue ganando. Al final fue ganando. Pero sí, me interesaba mucho también esa especie de juego que hay con las fotos. En concreto, ese juego que hay con la descripción de las fotos y luego mostrarlas, ¿no? Primero describirlas, luego mostrarlas con esa pantalla en negro y tal. Eso es algo que me interesaba mucho. Me gusta bastante el principio de la peli con esa secuencia de fotos y bueno, no sé, tiene cosas que la verdad es que disfruté haciéndolas, ¿no? Sobre todo ese principio y el final, que también me apetecía mucho volver al tema. Es una especie de volver a hacer el principio otra vez, pero de otra forma, y volver a contar la película otra vez, pero de otra forma, ¿no? Es una especie de una película que está contenida dentro de otra. Eso es algo que también me interesaba mucho, como hacer dos películas a la vez, ¿no? Una en la que tenía que hacer para los de Calle 13, que tenía que ser un thriller y tal, y otra la que yo quería hacer, que es pues una película de ciencia ficción, ¿no? Como siempre. Entonces, en lugar de decidir cuál hacía, meter dos películas a la vez en la misma, ¿no? Una dentro de otra. Eso es algo que me hace mucha gracia. Que me interesaba mucho. Muy bien, entonces durante un tiempo se pudo ver en internet la película, ahora va a tener ese recorrido por festivales y más allá de eso, ¿qué planes tienes? Bueno, pues estoy escribiendo lo que quiero que sea un largo ya, pues a mi manera. Ya lo que viene a ser el mundo este de mis cortos la forma que he tenido de hacerlo, de este tipo de personajes, de atmósferas, de historias, pues ya en una historia más larga. Eso es algo que ya que me apetece hacer, que estoy ya un tiempo trabajando en ello y me gustaría, pues, por un momento escribirlo ya veremos luego cuando lo escriba, pero vamos, en principio es lo que quiero hacer ahora, lo que estoy haciendo. Y bueno, tú te manejas, digamos, al margen de la industria del cine en España, podemos decir. Sí, yo vivo en Elche. O sea, Elche es una ciudad totalmente ajena al cine. Y estoy aquí viviendo, trabajando, y es muy, muy, muy, muy al margen. He tenido muy poquitos contactos. Una vez hice el making of de una película, porque teníamos aquí al lado, esto es la Ciudad de la Luz, que luego ya acabó, como suelen acabar las cosas por esta zona, y pero vamos, mis contactos con lo que llaman la industria han sido muy, muy escasos. Pero bueno, estás teniendo la suerte de poderte dedicar de lleno al cine, ¿no? Porque hay muchos directores amateur y demás que no pueden hacerlo. En tu caso sí, tienes esa suerte. Que es otra cosa buena que tiene, pues, vivir en una ciudad pues pequeña, no demasiado cara. O si yo si viviera en Madrid, como alguna vez se han dicho, pues yo soy Madrid y tal, pues probablemente tendré que buscar un trabajo, es que cualquier cosa. Porque no podría hacer esto que estoy haciendo en esa ciudad, ¿no? Es precisamente el hecho de vivir, es como una especie de paradoja, ¿no? El hecho de vivir apartado de la industria me está posibilitando poder vivir de esto, ¿no? Es una especie de cosa extrañísima, pero es así. Muy bien, pues aquí podríamos terminar la entrevista. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Chema García Ibarra. Pues muchas gracias a vosotros. Y terminamos aquí el programa de hoy. Nos vamos despidiendo en este programa La Linterna Mágica de Todo Radio. Nos has podido seguir en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Volvemos el jueves que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa Intangible 23. Te deseamos un buen fin de semana y ya sabes, a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.